Un trabajador murió al caer de unos 6 metros de altura de un andamio en el interior del templo de San Francisco de Asís en Pénjamo. Más tarde murió en el hospital regional. La víctima fue identificada como Juan Manuel González y quien era conocido como Juanelo. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza por la caída y aunque fue auxiliado por la Cruz Roja, no logró sobrevivir. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde mientras el trabajador hacía labores de mantenimiento en la iglesia cuando cayó y falleció hospitalizado debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió. Para si sucede, Esaú González.